música, artistas y muchas sorpresas. Todo en un mismo programa. Suena vinilo. Porque nosotros rayamos tu música. Versión de mí, no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. De ti no le he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropié tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Y hoy se cambian los papeles, acabó mi suerte. Muy buenas tardes con todos. Arrancamos un nuevo domingo con mucha energía a través del programa dominical Suena Vinilo. Y es que estamos aquí en la Radio CC, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y el día de hoy vamos a bachatearlo, vamos a moverlo un poquito con lo mejor de Romeo Santos, Shakira, Marc Anthony y entre muchos bachateros. Así que sigue con nuestra transmisión. Me someto a la ciencia con demasiada.

me verás en las noticias por matarme por tu amor. Perdón, dame un chance, te suplico, en este sentadito pongo mi fe y corazón. Y bueno, así cerramos esta semana, domingo 11 de julio del 2021, en el programa dominical Suena Vinilo. Esta semana que ha pasado ha sido lleno de éxitos, lleno de prosperidad, y la semana que viene mucho más. Así que vamos a continuar con lo mejor de Suena Vinilo, con los grandes éxitos de la bachata. Pero antes de dejarlos, quiero comentarles un poco sobre la bachata, ya que esta se inició en la República Dominicana y ha tenido como una característica muy fuerte en sus bailes, especialmente aquí en Latinoamérica. Se le conoce como un baile muy sensual debido a que la instrumentación viene cargado con fuertes golpes de percusión y grandes arreglos en cuerdas. Así que continuemos con lo mejor de la bachata. Thank you.

es el final, no encuentro en su momento. Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero ¿qué creen? La próxima semana seguimos con más de Suena Vinilo. Pero antes de despedirnos, tenemos que decirles algo, algo muy importante, y es que es necesario que por favor se acerquen a los centros de vacunación. Es necesario que las personas reciban la vacuna para poder neutralizar el virus. Queremos que haya menos contagiados, que haya menos personas infectadas, y por eso es nuestra responsabilidad acercarnos a los centros de vacunación. Otra cosa, una vez que ustedes ya se hayan vacunado, es necesario seguir manteniendo las medidas de prevención, seguir usando la mascarilla, seguir desinfectándose, usar alcohol, lavarse las manos frecuentemente. Todos estos pasos ayudarán a que por fin podamos tratar de volver a una vida tal y cual la teníamos anteriormente. Es un poco complicado, pero tenemos que seguir con esta lucha. Algún día nosotros podremos decir sí, hemos vencido al coronavirus. Así que la única forma de poder hacer frente a esta situación es con la fuerza, con la unión y con todo su empeño. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Esto ha sido Suena Vinilo. Domingo lleno de energía, porque esto fue Suena Vinilo.